Atento. Si yo digo que él y si él dice que no, ¿quién lleva la razón? ¿Quién lleva la razón? ¿Cuántas veces hay que decir que no? No está en venta esta canción. ¿Cuántas veces hay que decir que no? No está en venta nuestra vida. No, señor. Se la sabe. Esa copla. So perfect, won't you see things beyond your reality? You think it's freedom, cause they call it freedom, but it's not. Just a rule that make you play, so you won't be able to make it your own way. So you won't be able to make it your own way. Señor presidente, en su balcón, óigame bien. Pa, pa, pa, pide la gente, bomba.